Vocabulario. Let's look at eight more exciting words, starting with the mail. El correo. Muy bien. Valuable. Valioso. In fact. De hecho. Previous. Anterior. Storm. Una tormenta. Message. Un mensaje. Ugly. Feo. And bell. Una campana, un timbre. Okay, let's look at some examples then. ¿Ha llegado el correo esta mañana? Has the mail arrived this morning? Has the mail arrived this morning? Muy bien. Se emplea, por cierto, la palabra mail mucho más en Estados Unidos que en el Reino Unido, donde diríamos nosotros the post. Okay. Tengo información valiosa. I have some valuable information. Valuable. Valuable. Eso es valuable. Valuable. V y B. Valuable. Valuable. Eso es. I have some valuable information. De hecho, lo sé desde hace dos semanas. In fact, I've known for 2 weeks. Good. Aquí no hace falta decir I've known it. Con I've known es suficiente. ¿Eh? Okay. In fact, I've known for 2 weeks. Cambiamos. ¿Has recordado todo el vocabulario de la entrega anterior? Have you remembered all the vocabulary from the previous installment? Hubo una tormenta anoche. ¿No la oíste? There was a storm last night. Didn't you hear it? Alguien ha dejado un mensaje para ti en tu mesa de trabajo. Someone has left a message for you on your desk. Todo el mundo pensaba que era fea cuando era pequeña. Ahora es una top model. Everyone thought she was ugly when she was little. Now she's a top model. ¿Oíste sonar el timbre? Did you hear the bell ring?